Cada vez más y más personas nos escuchan. Cada vez llegamos a más hogares. Radio Santa Mónica. Está comprobado. Somos la frecuencia que te hace vibrar. Esta es la estación que invade tus sentidos. Invade tus sentidos. Escuchas la estación que activa tus neuronas. Santa Mónica. No te desconectes. En momentos, más música. A partir de este momento, Pablo Huarzaya Charca Producciones, a través de esta emisora, se complace en presentar su estelar programa, el especial de las canciones del recuerdo, con temas inolvidables, éxitos de ayer, hoy y siempre, del cancionero vernacular peruano. Pablo Huarzaya Charca y su secuencia musical, con ustedes. Damas y caballeros, a linda familia del sur del Perú, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta hora de identidad musical de nuestros pueblos. 1440 amplitud modulada para los que nos escuchan a través de sus receptores y los que ya en su gran parte vía internet www.radiosantamonicaarequipa.com. Reiterados buenas tardes, invitados a compartir la esencia cultural de nuestros pueblos, canto del Perú profundo. Estás escuchando, contesta, yo escucho Radio Santa Mónica. Tierra tan